Sí, a vos te digo. Sí, Pantera, dale, ¿qué vas a hacer este jueves a las 20 horas? Fuega y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? De Yardino al Mundo. Passengers, this is your devil speaking. The emergency exit is on your right. And don't forget, this is a no smoking flight. For all the shit you've done in history, I am the one always to be blamed. For all your mistakes that you cannot name, the devil is guilty, the devil again. The time has come. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué emoción nuevamente! ¡Ay, Avilés, estás re emocionado! Estoy re... con esta musiquita así, media cirquense, arabesca. ¡Ay, subímela! At 20,000 feet, imagine how it must be cold. You can see an old person on the cloud. Estoy gritando, ¿no? Estoy re emocionado, arriba. Pero ¿por qué no voy a estar emocionado si volvimos nuevamente a nuestro ciclo? ¿Dónde quedó mi fuego? Segunda temporada, no lo puedo creer. ¿Dónde quedó mi fuego? Arranca en mayo del 2022. Y tenemos un programa y tenemos como un ciclo renovadísimo. Tenemos secciones nuevas, tenemos compañera nueva que de ahí después... Y que ya va a llegar. Va a llegar o ya llegará la semana que viene. Estamos esperando, ahí viene en barco, me parece. Viene en barco. Así bueno. Que estamos en Donde Quedó Mi Fuego. Este año vamos a estar los jueves a las 22 horas. Todos los jueves a las 22 horas. En este programa donde vamos a tener entrevista, música, reflexión, cosas para reírnos. Así que esperemos, ansiosos. Ansiosos estamos nosotros. Ansiosas y ansiosos y ansioses, ¿no? De nada, disfrutar el programa, escuchar buena música, reflexionar y reírnos también y distender. Un poco ahí, falta un día para terminar la semana, pero bueno, estamos ahí a pleno para, bueno, un jueves te tomás unos mates, no sé, una cervecita, ¿por qué no? Un whisky on the rock. Y sí, ya está ahorita, ya sí. Es de noche. ¿No da una picadita ahí en tu casa? Pantera, ¿qué decís? Escúchanos. Así que de a poquito vamos arrancando motores Podemos decir... Podemos contar que estamos sí. en Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, y que si nos quieren mandar mensajito, lo pueden hacer al 3548-597-634. Ese nos puede mandar mensajitos. Y nos si quieren llamar también, ¿no? Si ¿tenemos? Quieren llamar, pueden hacerlo al 3548-497-822. Y nos pueden escuchar por internet. Internet. Internet. www.radiominga.org.ar. Bueno. Qué emoción, ¿no? El primer día... ¿De dónde quedó mi fuego? ¿De dónde quedó mi fuego? Yo te pregunto, ¿dónde sí. quedó la Cindy? Me hizo un curso express para apretar los botones y ¿dónde quedó la Cindy? Sí, esa es la gran pregunta del se programa. Nos van perdiendo integrante. Se nos van perdiendo integrante. Esperemos encontrarla. Yo creo que sí, vamos a encontrarla, Cindy, en algún momento de la vida. Pero sí, sí, sí, ahí está a pleno Cindy. Seguramente haciendo algunas de sus tareas importantísimas. Por eso en este momento por ahí todavía no ha llegado, sino llegará la semana que viene. Bueno, también, en algún momento va a llegar. En algún momento va a llegar Cindy. Mira, y yo te cuento que ya tenemos un mensaje. Ay, la audiencia plena. No te puedo creer, sí. ¿Cómo un mensaje nuevo? Tenemos. ¿Ya? Ay, sí, me parece que varios. El primer mensaje del año. El primer mensaje. ¿Del programa? Del 2022. El chabón inauguraba el año. De la tía jueves. Empieza el año cuando empieza el programa ¿Dónde quedó mi fuego? Claro, el 2022 arrancó el 5 de mayo. 5-5. 5-5. 2-0. 2-2. Qué bárbaro, ¿no? Habrá que jugarle a la quiniela. Oh, estamos tan necesitados para jugar algo, de ganar algo. Y a lo mejor... ¿Y qué dicen los mensajes? Dice, buenas, qué cortina punky. Acá ando escuchándoles mientras hago tiempo. Qué divertido. La oyente que era seria de Santa Cecilia, pero que este año me pienso tomar todo sin seriedad. Muy bien, y muy bien. Y esa, se ríe. Esa es como un poco la propuesta, ¿no? Una carcajada loca, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por el primer mensaje. ¿Y tenemos otro, además? Tenemos otro más. Tenemos otra que dice, bienvenidas nuevamente, alegría total, soy Valeria. Valeria es nuestra oyente, nuestra presidenta del fan de club, debe ser. Que se ganó un sorteo, ¿le entregamos el premio? No sé. Bueno, ahí Vale nos contás, sí. Yo creo que sí, se lo entregamos. Creo sí, que hicimos sí. un arreglo. O podemos ahí charlar y si no le entregamos, podemos ahí sortear algo para este año. Bueno, podemos pensar sí, sí, sí. en algún sorteo para este año. Bueno, y la cortina con la que arrancábamos era Custurica, por si les... Está re buena esa cortina. Está re buena. Y ahora podemos volver un poco a las memorias 2021. Ajá. Yo quería que empezara la letra. Tiene una como larga. Una intro larga. Una intro larga. A ver. Bueno, hasta que arranque, yo te puedo contar que hay otro mensaje. Otro mensaje más, no puede ser. Dice, ¿lo vamos a gastar ahora ya? Sí, sí. Porque nos van a seguir mandando un bueno, montón. Muy bien. A ver. Hola, bellos, qué buenaventurados los que los escuchamos. Ah, qué bíblico. Qué alegría, un nuevo encuentro. De Cosquín, Verónica, Esperanza, Marisa, Octavio y más. ¡Oy! En Cosquín qué nos bárbaro. Escuchan, gracias. Qué lindo, gracias, gracias por el saludo. Eso es impresionante. Súbeme, vuela, vuela, ahí está la letra. Todo un viaje este. Todo un viaje, todo un vuelo. Este, ¿dónde quedó mi fuego? ¿Dónde ¿no? quedó mi fuego? Y bueno, y también podemos empezar ahí a volver con el nombre, ¿dónde quedó mi fuego? ¿Dónde está en este momento nuestros fuegos? ¿no? Mm. ¿En qué situación? Bueno, pero arranquemos nomás. Podemos arrancar ahí un poco preguntando ahí a los astros oyentes. ¿En qué situación está su fuego actualmente? Si está encendido, si está apagadito, si está chiquito, si lo encontraron, si no lo encontraron. Si se les perdió. Si se los perdió. Lo tenía, se les perdió. Ahí. Nosotros hoy puedo decir ahí que tenemos un fuego encendido, lo hemos encontrado haciendo el programa, ¿no? Volviendo otra vez a hacer el programa que tanto nos gusta y tantas satisfacciones y premios y éxitos nos ha llevado a la gloria. Vuelve, vuelve, primavera. Ahí se fue un poco, ahí está mi fuego, ahí esperándome en la primavera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No, pero hay que recuperarlo antes porque falta un montón para la primavera. Bueno, hay que pasar el censo 2022. También, también. Ahí el 18 de marzo, ¿no? Sí, 18 de marzo. Mayo, en marzo. Sí, se podía hacer, no sé si ya se puede. Todavía. Yo creo que sí, ¿o no? No sé hasta cuándo se podía, pero sí. Se puede. También se puede pedir el bono este adicional que justo me llegó un mensajito. Hasta el 7 me parece hasta, que fecha. Sí, hasta pasado mañana. Así que quienes no pidieron el bono, y ahí, hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo. Y estaba media saturado, pero parece ahora que se puede hacer tranquilamente. Claro, la madrugada. ¿Verdad? O después de que terminan de escuchar dónde quedó mi fuego, claro, se los podemos recordar. Se ponen a hacerlo ahí. Nada, que toda plata viene bien en esta situación de hiperinflación. Que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve primavera. Bueno, Aviles, contame vos, ¿qué onda tu fuego? ¿Cómo estamos? Te veo bien abrigadito. Mi fuego ahí, ¿viste? Está haciendo mucho frío muy temprano todavía. Sí. ¿No? No llegó el invierno y estamos ya prendiendo la estufa. Está ya el ojo lindo. ¿Quién puede prender estufa? ¿Quién puede prender estufa? Y viste, ahora cada vez. Bueno, pero hay que encontrarle. Parezco Susana Jiménez. Hay que encontrarle el lado positivo a toda cosas, la vida. A las cosas, a la vida. Entonces, en esa estamos nosotros. Encontrarle la cosa positiva y vamos para adelante. Hoy, por lo menos, dejemos un poco ahí la cabecilla. Bueno. Y podemos ir encendiendo los motores con una musiquita, ¿no? Podemos. Ahí, y ahí después tenemos un tema para charlar durante el programa de el hoy. Programa de hoy, para alargarlo ahí, para consultarlo y para contar algunas anécdotas que tenemos con respecto a ese tema. Bueno, y para arrancar el primer programa 2022 de ¿Dónde quedó mi fuego? Arrancamos escuchando Julieta Rada, Encendida. escuchar lo que quieren los demás. Mucha interferencia no me deja entender lo que está dentro de mí. Voy conectando con mi mundo, busco la calma eterna, sigo el camino del impulso. Conectando, busco tu señal. Hoy no queda tiempo, ya es muy tarde. Trato y no puedo dejar de llorar. De tanta exigencia tengo que escapar. Ya no quiero estar sufriendo, tengo que encontrar. Bueno, seguimos en Dónde Quedó Mi Fuego. Va a ser todos los jueves a las 20 hasta las 22 horas. Así que ahí ya recibimos mensajitos. Después decimos de nuevo los números de comunicación. Para que te comuniques, nos mandes mensajitos. Y toda la cuestión de este nuevo ciclo de Dónde Quedó Mi Fuego. Así que si nos quieren mandar mensajito, como las chicas ya nos han mandado un montón, lo pueden hacer al 3548-597-634. Me gusta pasar música, que pasemos música viejita así porque trae recuerdos. A las chicas de Cosquín dicen, nada, esta canción la cantaba mi papá, Vuelve, Vuelve Primavera, un flash. Mirá, y sí, lo cantaba y nosotros y lo bailábamos. También no? Lo bailamos en nuestra generación. Y todavía hoy. Sí, sí, sí. Ah, es nosotros. Un clásico, Vuelve, Vuelve Primavera, que extrañamos, pero bueno, recién ni empezamos el invierno. Claro, recién estamos arrancando el otoño y ya queremos la primavera. Pero de extrañar. Es que... Así estamos. Ahí es el principio, después nos vamos a acostumbrar al frío, hay que trabajar internamente para encender y para... ¿Cómo haces cuando la fogata así... tirás, soplás el cañito. Claro. Para que la llama aumente. Claro, para que eso. Claro. Para que dé oxígeno. Todo ese trabajo interno hay que hacer para pasarla calentita. Sí, sí, también puede estar. En julio. Sí, sí. Y hablando de calentita, de gente caliente, nada, el tema que se nos ocurrió como atravesar el universo donde quedó mi fuego. Es el tema, ¿viste? Ahí lo voy tirando así. ¿Viste cuando te El tema así, central, es como el odio. Así. El odio y su antagónico, que es como el amor, el placer, podríamos decirlo. Sí. Podemos presentarlo así como una cosa binaria, pero generalmente no se da todo como negro o blanco. Te pasan cosas así con el odio, en la cual amo lo que odio, odio lo que amo, y a veces te pasa que odias y después... En las relaciones de pareja. Mm. ¿No le ha pasado que, bueno, está todo mal? Digo en el sentido de odiar, violentamente, ¿no? Sí. Pero todos sentimos esa cuestión de... Pero es como un enojo, como una rabia. Una rabia, un enojo así que... Y después decía, qué amor, qué enamorado. Que está. O esos días que, nada, te levantás y decís, ¿para qué me levanté? te despertás ya mal, que el mundo es una mierda. Sí. Y después no solo eso, que te levantás así, que el mundo es una mierda, sino que sigue pasándote cosas para potenciar y decir, sí, el mundo es una reverenda cagada. Me pasó... La ley de atracción. Sí, no sé. Viste, salís. Vas a buscar una cosa, te la olvidás. Necesitabas algo importante, vas a hacer un trámite... Y te piden el sorocoso de Saracasa, que no lo trajiste y lo tenés que volver a buscar y sacar un turno. Bueno, ahí ese día de odio que te levantaste. Cosas que te pasan en lo cotidiano. Odio el desorden. Odio el desorden, pero no soy de ordenado. Ah, bien. Yo pretendo mágicamente que las cosas se ordenen solas. Claro. Pero me agarra odio, ¿viste? Es como una contradicción. Son contradicciones también. Sí. ¿No? En la cual uno odia el coso, pero no es ordenado. ¿Cómo puede ser eso? Decime vos, Mirta. No sé, es muy raro eso, Avilés. Es muy raro. O me sucede a mí solo. Puede ser que... No sé. A mí me pasa también. ¿Qué te pasa vos, Mirta? Y yo odio que estén las cosas sucias, por ejemplo, pero la verdad es que mucho lavar no me gusta. Y a veces es como elegir, ¿no? Que me quedo con el odio que me genera ver toda la pila de platos sucios o... Me tengo que hacer el refuerzo, lavar con agua helada a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. Y ahí es como que el odio va suavizándose. ¿No sentís que odio más todavía? Yo estoy yendo a terapia por eso. Qué bueno, qué bueno que lo puedas... Resiliencia, ¿cómo se dice? La resiliencia. Que podías modificar ahí una cuestión ahí mala o que te pase a algo propositivo. Claro. ¿No? Que te modifique esa. Porque también el odio es como un obstáculo, algo que te quedas enfrascado. A mí me pasa eso también. Que sí, me quedo enfrascado por mucho. Eso es muy masculino también. Yo en machista. En una época también me pasaba. ¿Viste? Pero que si estás de. Odias al mundo y odias. El mundo, pero... Y que ni te hablen. Y menos a mí me pasaba cuando iba a la escuela, por ejemplo, que me tenía que levantar a las 7 de la mañana en pleno invierno y era, no me hables, no. Y llegaba tarde y te ponían media falta porque llegabas 10 minutitos tarde porque se te pasaba el colectivo y nada, la escuela muchas veces me generó odio a mí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Las normas, las leyes escolares. No puede venir con el pelo suelto. No puede venir con el pantalón roto en la rodilla. Y a todos nos pasó en un adolescente, ¿no? Sí. De odiar a la escuela, al profesor. A la madre, al padre. A la madre, al... Menos mal que yo tendría que volver a terapia. Porque nunca hice terapia, pero tendría que hacer. Yo te la recomiendo. Pero es algo, está bueno decirlo también. Digo, como que, sí, me pasó en algún momento odiar a mi padre, odiar a mi madre, odiar a la escuela. A la escuela fue como el primer odio a una institución, te digo. Y a las monjas. Perdón por la religión, pero me asustan mucho las monjas. ¿Te asustan las monjas? Pero la escuela, el colegio, ahí como institución así de transición, porque a mí me tocó en los 90, ¿no? En un momento en el cual había como un cambio de flexibilizar ciertas cosas, pero se iban al carajo. Como, qué sé yo, yo hice el secundario en un... no teníamos edificio, y nos prestaron un edificio y era una salita de primeros auxilios. Mi aula era como un pasillo y era la morgue de esa salita. Imagínate, 90, ¿eh? A esa pelota le daban la educación en ese momento. Tremendo. Y así, nada, me daba mucho odio y mucha bronca. Y ¿ir a la escuela? Ir a la escuela. Bien. ¿A qué le pasará a los adolescentes de hoy, no? Yo creo que... ¿Y qué le pasará con la escuela a la tía Cuca, que nos mandó mensaje? ¿La tía Cuca se comunicó? No te puedo creer. La tía Cuca, no, la tía Tuca. Ah, la tía Cuca. ¿Y qué dije yo? Cuca dijimos. Cuca. La tía Tuca. La tía Tuca, la tía sí. Hola, tía Tuca, ¿cómo estás? Dice, hola, hola, acá la tía Tuca manda saludos desde el molino. Qué lindo que volvieron. Ay, gracias tía. Te extrañábamos. Tía, sí, totalmente. Nos puede contar. ¿Qué les pasa? Ay, a los oyentes, sí, ¿qué les genera odio hoy? En ese sentido, ¿no? Sí. Bueno. Que veníamos charlando. Nos podemos explayar más. Sí. Les damos tiempo para que piensen y nos manden mensajito. Mientras vamos a una canción y a la tanda, ¿te parece? ¿Vamos a una canción? Sí. ¿Qué canción? A escuchar a Flema. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. ¿Te parece Anarquía en la escuela? No, esta canción me encanta. En algún momento me encantó. Bueno, a lo mejor te vuelve a gustar hoy. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a Flema, después una tanda cortita y volvemos con... ¿Dónde quedó mi fuego? Aburrida.

y pensarlo desde ese lado. Tenemos mensajitos, ¿no? Ahí, que nos cuentan también. ¿Podemos escuchar? Nos mandó un audio la tía Tuca. A ver, ¿qué dice la tía Tuca con respecto a esto? Ahí lo escuchamos, para que yo soy nueva en esto. Sí, no te enojes. Hola, queride, ¿cómo están? Le habla la tía Tuca de acá del Molino. Les mandé un mensajito escrito porque estaba justo, estoy terminando de hacer unos fritos acá para los chicos del barrio que han venido. ¡Qué frío que hace! Acá en el Molino está fresco, che. Yo estaba pensando, no sé si alguna vez lo conté, pero yo soy portera de una escuela acá de la zona. Y si hay algo que me genera tanto odio, mira, es cuando llegas dos minutos tarde que llegas y ya tenés a la directora en la puerta de la escuela mirándote de arriba abajo y te dice, Tuca, tiene que llegar a horario, Podés creer ya porque tiene auto. Yo me tengo que ir con el boleto, el boleto gratuito, ese que dice que es gratuito. Me tengo que ir para allá, para el otro lado. Compartimos totalmente el sentimiento de la tía Tuca. Nada, ¿quién nos pasó ahí? Que nada, uno tenga que hacer todos unos transbordos, un colectivo de acá para allá, contando clavos los minutos, y llegas un minuto, dos minutos, una vez. Y aparte la directora, la fama esa de las directoras, ¿no? Que ya son re estrictas. No sé si eso lo famoso era realidad. Pero como si no supieran la realidad, ¿no? El seno pasa nunca. Los colectivos, anda. Se te pasó el colectivo, tenés que esperar media hora, si es que, para tomar el próximo. Y ahí la lista, no solo las directoras, sino, no sé, encargados, encargades. Preceptores. De lugares, ¿no? Que se ponen ahí la gorra, no teniendo empatía con la situación. Sí. Yo una cosa que odio y que me genera mucho es tener que dar explicaciones. Tengo que estar como si a una le gustara llegar tarde. Claro, claro. Si ya se están mirando con cara de orto, sí, ¿qué te preguntan? ¿Qué te tengo que decir? Es como... Y acá vamos a... Siempre tenemos algún ejemplo... para dar, y ahora vamos a escuchar, podemos escuchar, sería como el ejemplo así, del sentimiento, ¿no? Que muchas veces nos sucede y como que lo plasma muy bien Violencia Rivas, sí. ¿No? ¿Podemos escuchar un audio de ella? Escuchamos ahora. Disculpen que baje con el vasito, pero tengo un tema en la muela que me está molestando mucho. Ahora subimos y hablamos, ¿eh? Ahí está. Es un segundito, nada. No baja. ¡Dejen de hablar, frustradas argolludas! ¡A la puerta abierta! ¡Hay gente que quiere subir! ¡La putísima madre que las parió! Decime, ¿vos tenés esa cara de pelotudo siempre o nada más cuando viajas en el ascensor? ¡Ya empezamos con esta mierda! Soy el pupu pulpo que te va a alcanzar. Soy el pupu pulpo que te va a agarrar. Soy el pupu. Más cantantes de mi época. Este era Nelson Biasuto. Con ese truco idiota hizo la canción del pulpo, la de la araña, la del escorpión. Idioteces como estas divertían a la juventud. Esta clase de subnormales era con los que yo tenía que tratar. Pero yo ya estaba creando el punk. Mientras estos imbéciles cantaban estas idioteces, yo empecé a meter un éxito atrás del otro. Escribí una canción para el Día de la Madre. El Día de la Madre. Día de la Madre es un invento comercial. Vos me trajiste a este mundo de mierda. No hay nada que festejar. No hay nada que festejar. Y saqué otro hit para cantar en los cumpleaños. Y

Prefiero no despedirme, porque las despedidas entre los seres humanos me dan un poco de tristeza. Aunque los encuentros también, porque en cada encuentro, encuentro cada vez más pelotudos que festejan encontrarse con otros pelotudos en reuniones que son un verdadero intercambio de pelotudeces, buscando al pelotudo perfecto con el cual planear un viaje a cataratas, a las cataratas de la caca a la que vamos navegando en lancha, distraídos por la mediocridad del hermoso paisaje del río Paraná de la mierda. ¡Y vos, perro hijo de puta! ¡Gato! ¡Ay, a matar, gato de mierda! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení acá! ¡Ah! ¡Este es nuevo! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Ah! ¡Utílense! ¡Débiles! ¡Desvanézcanse! ¡Aniquilen su futuro! ¡Wow! ¡Cuánta violencia! Tremenda violencia arriba. Hacía un montón que no lo escuchaba. ¿Qué? No. Como que también, viste, como que refleja una cuestión de cosas que pasan cotidianamente y bueno, no es como un extremo, ¿no? De claro, llegar, sí. Pero qué sé yo, a mí cosas así de festejo de días, poner establecidos, sí. Qué sé yo, el día de amigo, el día de no sé qué carancha, me resulta muy odioso. No sé si los odio, pero incómodo. ¿El día de la independencia? Sí, también. Los días, sí. Que, días, el día del enamorado. El día del enamorado, qué sé yo. Una incomodidad hasta el día, qué sé yo, hasta mi cumpleaños. Ponele. ¿Al cumpleaños también? Sí, ¿no sí, te sí. Gusta me, no, qué sé, no me gusta, entonces me pongo incómodo. Como yo le encierro. ¿Entendés? Eso es una cosa que a mí personalmente me resulta. Después, la burocracia. La burocracia, sí. Que te falta un papelito y o un número, o vas a un lugar y te dicen 288 y estás vos solo, pero te llaman por número. Sí. Ser pero, un numerito. Ser también un da, numerito da bronca. También. Sí, sí. Y pues, cuando tenía eso de 11, 12 años. Terminando la primaria. Ay, era muy joven y me dio por la poesía. Ay. Sí, ahí buscando por los rincones, en cajas amarillentas ya y papeles amarillentos que tengo que tirar, encontré algo que escribí. A los 11, 12 años. 11, 12 años. ¿Y lo vas a compartir con nosotros? Y lo voy a compartir con ustedes, que es. No llega a ser como odio. Pero era como un cansancio así de decir basta. Así se llama. Hoy digo basta. Ay. Es como el título. Y si querés, ¿lo puedo compartir ahí con ustedes? Obvio, ahí. Por favor. Ahí leyéndolo tiene como algunos errores. Pero ¿de bueno, autografía? De todo, de conocimiento inclusive. bueno, pero yo era nada, un niño ahí que quería entrando a la pubertad con la pluma, con la rebeldía y un montón de cosas también. Si quieres ahí lo comparto. ¿Podemos ahí? Podemos. Ahí podemos hacer como una musiquita de fondo cualquiera, si querés. Ahí. Bueno, ¿querés que te ponga Marilyn Manson? Sí, poneme ahí. Está bueno Marilyn Manson para atrás porque me da ahí más fuerza. Dice, me cansé, porque me había peleado con la, me gustaba una chica, hago la introducción. Me cansé de ser el quinto dedo de tu pie. Porque quinto es un grado de primaria. Porque quinto es una ciudad de Ecuador. Y si quiero decir quinta, ¿por qué? No. Hoy digo quinta. Hoy soy la quinta deda de tu pie. ¿No? y que me venga a buscar la Real Academia Española. Si me quieren encontrar, ahí, en 25 de octubre 788, que me vengan a buscar. ¿Le pasaba la dirección? Claro, sí. Y le digo, hoy digo basta. No tengo miedo a decirlo. Sos más linda que chupar mandarina en otoño. Sí, yo chupo la mandarina. Sos más linda que encontrar sanguchitos de miga en la heladera después de un cumpleaños. No te odio, odio. ¿Por qué? ¿Lo qué? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que? A-E-I-O-U. ¿Eh? Quería amarte, pero resultó ser jueves. Hoy digo basta. Y lo último que digo es, mirá qué visionario. ¿Dónde quedó mi fuego? ¡Wow! ¿Te gustó? Todo un revolucionario, Avilés. ¿Viste? Sí, toda una introducción ahí al lenguaje inclusivo. ¿Viste? En esa época tremendo. Yo ahí tenía como una intención ya ahí de intuición casi, claro. intuitivo. Te salía ahí de las entrañas, artista. ¿Y seguiste escribiendo después? Sí, tengo un montón de cosas escritas que necesito. ¿Viste que en algunas cuestiones me faltaba un poco de geografía? Claro, quinto. Pero bueno, era la intención también, ¿no? Sí. Me gustó algo que encontré y que, bueno, lo quería compartir con ustedes. Ay, gracias, re hermoso. Yo me quedé pensando un poco cuando hablabas de la burocracia. A mí, ¿sabes lo que me da? Me genera odio, porque hay que sacarse también el prejuicio de decir, bueno, no nos vamos a ir al extremo de violencia arriba, pero... Es decir, que a veces te dan ganas de... así o no. No sé, en el colectivo, cuando estás todo apretujado y ves que hay espacio atrás y no se corren, ponele. O, no sé, con una panza así de mellizos y así me dan un asiento. Claro, no y se hacen el dormido. Que el chofer dobla ¡pum! Mientras todos están parados. Es complicado. A mí algo que sí me genera mucho odio hasta el día de hoy, siempre, desde chiquitita, es la impunidad. Ah, la impunidad de hacer lo que... De poder hacer lo que quieras hacer. Ajá. Eso te sin genera... Sin importarte... Sí, me genera odio, la impunidad. La impunidad. La impunidad de decir... ¿Te acordás cuando Rodríguez Sá dijo que el que... el que depositó dólares... Sí, le iban a devolver pesos. Bueno, esa impunidad de poder decir las cosas... Mentira, de mentirte a la cara. Sabiendo que no lo iban a poder hacer. La impunidad de los gobernantes, eso es lo que me genera... Totalmente. Odio, mucho odio. Y ahí puedo encontrar el fuego también. Porque por ahí el odio también nos lleva... Claro. A encontrar qué es lo que... Dónde quedó nuestro fuego, ¿no? Totalmente. Bueno. ¿Podemos escuchar una musiquita? ¿Querés una música en especial, algo en particular? O... Sí. No sé, ahí teníamos Eruca Sativa. ¿Eruca Sativa querés? Sí. Bueno. Como para... ¿Qué? Estamos Repower. Repower. Eruca Sativa fuera o más allá. Sí. Esa, bueno. ¿Vamos con esa? Y yo te cuento también que nos vamos a ir a otra tanda después. Ah, ¿después de esto ya nos vamos a una tanda? Sí. Primera hora, ¿de dónde quedó mi fuego? Increíble cómo se pasa el tiempo. No lo puedo creer. Volando. Y bueno, vamos. Volvemos en un ratito. Sí, con más odio y amor. We'll be right back.

No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás La Bifurcada, yo me tiro un pedo rejede. ¿Qué onda que todos nos están sonriendo? Qué lindo esto. ¿Qué? Los Mutantes del Paraná, una versión de I Want to Break Free de Queen. Sí. Así entramos a la segunda hora, última hora. ¿De dónde quedó mi fuego? Ahí estamos, segunda hora, segunda temporada, ¿dónde quedó mi fuego? Estamos por Radio La Minga 94.7 MHz. MHz se dice, ¿no? Megahertz. Así que, bueno, y ahí estamos. Hoy estamos como atravesando entre el odio y el amor. Que siempre hay como... Lo ponemos así como en extremos, ¿no? Como blanco y negro, pero también hay matices en el medio. ¿No? Siempre hay matices en el medio. Acá yo estaba viendo que a la audiencia le gustaba mucho Violencia Arriba. ¿Ah, sí? Dice, sí. Capusotto, ídolo. La verdad que sí, un genio, Capusotto, ¿no? No firma, no dice quién es. La chica de Cosquín. Ah, la chica de Cosquín, las sí. Las chicas, hay un chico también. Verónica Esperanza, Marisa Octavio. Un montón. Y más. Sí, tenemos. Se juntaron a escuchar Dónde Quedó Mi Fuego. Claro, y a tomar el Oporto. ¡Ay, qué rico! El frío. Oporto. Para los jueves. Ahora los jueves, es como el asadito del jueves. El fueguito ahí de los jueves. Fogón, un día vamos a hacer un fogón. Sí, vamos a la próxima. Vamos a. También teníamos ahí ganas de invitar en tocar en vivo. Después vamos a hacer como agenda cultural de todas las actividades que por suerte se están empezando a abrir y a hacer y a generar desde los lugares ahí que nos gustan a nosotros, que son es la autogestión, ¿no? Ahí desde abajo, lindos espectáculos, linda música, músicos nuevos que van surgiendo, así que nada, pues estamos como abiertos a toda esa agenda cultural. ¿Cómo se dice ahora? Que todo lo que surge. Parezco un viejo. No sé. Como no me salen las ¿Te palabras. Te juntás conmigo otra vez. A los adolescentes. Abierto a la adolescencia. Ahí que no. Emergentes. Artistas emergentes. Artistas emergentes. Bueno, ahí si nos quieren ir pasando la agenda que tenga cada una y vamos compartiendo. Y lo vamos compartiendo ahí. Si quieren que difundamos, hacemos una notita. Ahí vamos a llamar. Bueno, pero de a poquito, calentando motores, estamos en Dónde Quedó Mi Fuego, de 20 a 22 horas por Radio La Minga 94.7 MHz. Podés cantar vos, ¿no? Es la música y vos cantás. Esta es como un karaoke, hacemos. Habría que tener la letra, ¿sabes? Bueno. Y continuamos, ¿Dónde Quedó Mi Fuego? Ahí tenemos como siguiendo. Estamos como bastante lineal, ¿no? Agarramos el odio Y una cosa que me genera odio, así. ¿Odio, odio? Sí, odio, ¿cómo decirlo? Son estas nuevas generaciones de libertarios que se apropiaron de. Porque además, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver lo que proponen con la ideología anarquista libertaria en la cual se propone la modificación de un sistema de desigualdad a lo que proponen a la libertad del liberalismo, ¿no? Sí, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Nada y, que... y nada que ver. Y me produce así como mucha sí bronca que se apropien de sentidos y como para graficar en una especie de como de no de graficar para escuchar porque graficar no lo van a ver. Claro. Ya vamos a hacer alguna vez dónde quedó mi claro, gráfico. Gráfico o ahí viste que ahora hacen radio, pero también es televisión y lo pasan en vivo. Ah, ya llegaremos a ese, vivo, ¿no? Un vivo en Instagram. Sí, un vivo en Instagram en cualquier momento. Así que tranquilamente lo podemos hacer. Obvio. Y bueno, pero para como para visualizar tampoco. Para escuchar algo, tenemos un audio. No me voy a complicar tanto. Tenemos un audio. Tenemos un audio. De Guille Aquino, ¿no? Sí. Que hace, lo propone muy graciosamente. Ahí lo. Un tema muy profundo. Complejo. Complejo. Sí, ¿escuchamos? Escuchemos. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¡Qué calor! ¿Te querés unir al partido nazi? ¿A qué? Al partido nazi. No sé si escuchaste hablar de nosotros. Ah, sí, sí. No sé si reconocés la iconografía. Famoso. Muy canchera. Los nazis. Sí, te cuento. Es como un partido viejo. Los famosos nazis. Pero hicimos una renovación de las bases y estamos a full. Uh-huh. Volviendo con todo. Ah, wow. Estamos militando acá con los compañeros de la Eva Braun. De cara a las legislativas del año que viene, queremos más nazis en el Congreso. Ah, está bueno. Y nada, se está armando una movida muy copada. Cada vez somos más, ¿eh? Sí, yo noté que se estaba llenando de nazis este país. Somos gente joven, ágil, transgresora. Defendemos la libertad, la rebeldía, la incorrección política. No transamos con nadie. Estamos en Twitch, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Bueno, en Taringa la estamos rompiendo. Hacemos fiestas clandestinas 2 veces por semana. Se llena de minas. El otro día vinieron 3. Wow, es como el mejor momento para ser un nazi. Y nos estamos abriendo un montón, dándole espacio a la diversidad. Uh-huh. Tenemos una feminazi, pero feminazi de verdad. O sea, es de derecha, uh-huh. Se baña, está en contra del aborto. Ok. Feminazi. Está bueno que pudieron recuperar esa palabra. Contratamos un pobre. Como para llegarle a las clases populares. Y nunca viene mal tener un negro para blanquear, ¿eh? Mm. ¿Qué más tenemos? Homosexuales, uh-huh. Todos reprimidos. No, claro. Ninguno salió del búnker. Mm. Son todos una manga de trolls. ¿Judíos? ¿Algunos? Sí, eso nos está costando conseguir. Yo tenía una novia judía. Ah, ¿me puedes dar el nombre completo y la dirección? No, está bien, mejor no. No le gusta que la pongan en listas. ¿Y gente con sobrepeso? No, bueno, en algún lado tenemos que cerrar la fila. Pero infiltramos 2 compañeros en la UBA de Sociales. Tal vez los descubran. Estamos juntando votos para inaugurar el CCB. ¿CCB? Centro Cultural Videla. Ah, reivindican a Videla. No, de ninguna manera. Pero tengo una foto con él en el perfil de Tinder porque es el mejor. ¿Te anoto el número de la sede? No, bueno, tengo celular también. No, pero así sos más fácil de ubicar. No, está bien. Tomá, te dejo un barbijo. Gracias. No, no es para usar, es para quemar. Ok, ¿sabes lo que pasa? Yo curto como otra onda. ¿Está todo bien? ¿Qué sos, Cuca? ¿Eh? ¿Sos Cuca? Cuca. ¿Sos Cuca? Si sos Cuca, sos Cuca. Perfecto, Cucus Clan. No. Lo cuque. Wow. Cucus Clan. Cambio de respuesta. ¿Pues estás sin la capucha? No te reconocí. Volvemos atrás. No sabía que se la dejaban sacar. No me interesa la política. Pero no es una cuestión de política, es una cuestión de pertenencia. Sí, pero yo no me siento tan nazi. Te escucho y me haces acordar a mí cuando tenía tu edad. O sea, tengo momentos nazis. Qué ternura. Pero es como que se me van. Bueno, eso es porque te lavaron el cerebro. También vos decís como con. Te adoctrinaron. La educación. Genéticamente, el ser humano es nazi. Vos decís que yo nací nazi. Datos, no opinión. Eso fue todo opinión. Es como que todo lo que sos vos es como una gran opinión. Pensá, ¿cómo son los niños antes de los 5 años? No sé. Te marcan al negro, te marcan al gordo, te marcan al feo, al bajito, al pobre, al distinto. Y se ríen, lo disfrutan. Saben encontrar la risa en el defecto del otro. Y son felices, libres, nazis. Mira, yo no sé con qué clase de pendejos hijos de puta de mierda te estás juntando, pero ¿sabes qué? Basta de esta mierda nazi. Basta de esta mierda nazi. ¿Esto que estás vendiendo? No, está mal. Estamos en democracia. Me chupa un huevo la democracia. Para. ¿Y quién lo dice? Yo lo digo, ¿ok? Todo esto, ¿sí? Que tengo delante mío, lo odio. Te odio. ¿Ok? Odio tu discurso. Odio tu bandera. No, pará, y escúchame bien. Odio a toda la gente que es como vos. Chabón. ¿Ok? Vos sos un nazi. Sí, tenés razón. Perdóname. No. Bienvenido al partido. Killing in the name of. uno nuevo. Qué fuerte, ¿no? Tremendo. Y pensar que hay por ahí, que hay por ahí, ¿no? No, que se escucha mucho el discurso. Él aquí no lo toma de una forma muy graciosa, pero y lo tomamos de ese lado. Pero qué discurso duro que se está como planteando en ciertos lugares. Y desde el lado, inclusive desde la democracia, ¿no? Sí. Como lados democráticos, pero muy nazi. Sí, sí, tremendo. Bueno, hablando un poco de la impunidad, ¿no? Sí, también. Que muy, muy tremendo. Pero también, digo, como haciendo la reflexión en que él, viste, termina como odiando, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero yo siempre como rescato esta cuestión de que hicieron tanta mierda, digo, los fachos, los nazis, los militares, como que uno en ese momento odia a ciertos sectores, pero siempre, digo, una línea así muy clara de lo que se puede construir son las abuelas de Plaza de Mayo, que en la cual nunca pidieron la pena de muerte, sino justicia. Y esa es como una clave re importante para diferenciar ese odio. La cual, del otro lado, sí, inclusive, si a ellos les hubiera pasado desaparecidos de niños, hubieran pedido la pena de muerte. Sí, seguramente. Y entonces, eso como ese faro de las abuelas de Plaza de Mayo que te dicen, bueno, con todo el dolor e inclusive con odio, ¿por qué no? Digo, como que sean seres humanos que le han sacado a sus hijos. Pero a pesar de eso, pidieron justicia y tuvieron todo un recorrido y lo siguen teniendo. Por eso es como un faro a pensar de que uno puede enojarse, puede odiarse, pero jamás tomaría como su postura de facho, ¿no? Jamás, jamás de los jamases. Me hiciste acordar una canción que me dieron ganas de escuchar. A ver, ¿sí? Sí, porque pensaba en esto de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Ajá. Y el gatito fácil y todo eso. ¿Querés que escuchemos sí. un poquito de Sara Eve? Dale, vamos por ahí. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía. Dije que era cantante. Me pidió que demuestre. Quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete. Dijo calabozo. Y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta. Sudamericana. Mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila sentada, la muerte a la mesa, la tierra no traga, no se desaparece, nadie nace 13, 13 se hace, que matan, cuando nos matan, con precintos que atan, que fake está mentira y este show que nos montan. no mira el hambre que se reparte. Ahora más tarde y todos los días, del otro lado de las orillas, la tele cuenta cómo es la movida. El vecino decidiendo que va la mejor, que vaya y que me mantenga por vos. Mendoza, La Plata o Constitución, más tecnología hacia el mundo mejor. Más que te entre más miedo y control, patrulla tu vida para tu confort. Que sigo operando por las autopistas. El más mataguacho te tiene en la mira, mide tus costillas, te ponen cuclillas, como la ficción en tu cara gatilla. Que caiga la lluvia sobre la casa, que esté más lejos, que se derrame esta peste. Glifosato desde el techo, solamente encima de todas las villas. Te saluda el mundo del choque profundo. Lacrimógena batalla, piedrazos a los cascos. Primero me da pena, después me da asco. Te llenamos la plaza, bajamos en Pasco. Limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Los cuerpos hablan, no flotan río arriba. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Ahí estaba Sara Eve. Demoró la cortinita en entrar. Escucha. Para aflojar un poquito también, ¿no? Claro, después de esa letra. De tanto odio. Bueno, volvimos. Pero necesitamos también como equilibrar. Porque si no sería como imposible de la vida. Esta cuestión de, bueno, tenemos que aflojar también, necesitamos, somos seres que necesitamos placer, amor. Me puse re hippie. Sí, re romántico. Re romántico también. Ahí le sale la vilez, sí, romántico. Sí, me sale la vilez romántico porque, nada, ahí entre el amor y el odio pareciera que hay un paso. Pero no. Había, cuando eras chica te decían, sí, ¿viste? Los que se pelean se aman, ¿te acordás? Sí, horrible. Horrible. No, nada que ver, nada. No, es por ahí. No es ahí. Pero no. Nada, estamos hablando ahí como una bronca de cosas que te pasan. Pero también podemos ahí distender. ¿Qué son las cosas que nos gustan, que nos dan placer, que nos dan ahí como una motivación para encender el fuego, otra forma de encender el fuego también, ¿no? Porque la otra te enciende, claro, el fuego, pero también se puede encender desde el placer, desde la lucha y el amor, de la distensión, porque como que es necesario. Sí. ¿Y cómo estamos de tiempo? Estamos ahí. Tenemos una tanda, podemos seguir, escuchar alguna cosita. Podemos más. Escuchar una cosita más y después. ¿Tiene tanda o después lo dejamos para los después? Como usted quiera, Viles. Ah, usted, bueno, usted manda hoy. Ahí estamos. No, porque. Como quieras, si querés, vamos a la tanda. Vamos, podemos ir a la tanda y después ahí. Volvemos y escuchamos. Escuchamos una cosa que trajimos para que escuchen. Bueno, entonces vamos ya a la tanda, que es cortita. Bueno, seguimos y continuamos. Después escuchen en Dónde Quedó Mi Fuego. Ahí nos queda la última media hora de Dónde Quedó Mi Fuego. Y si nos quieren mandar mensajito, pueden hacerlo al 3548-597-634. Y hace que todo el mundo se sienta mal. Thank you. Radio La Minga. Ahí estamos. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer Materiales Eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacás de mí lo peor. Fin de espacio publicitario. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Republicanos Radio, la casa de tu villa, el programa de los trabajadores de la educación. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. Ahora en Radio La Minga, todos los sábados a las 20 horas. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. La pizza de tu villa. La ira. Estás escuchando Radio La Minga. Que ponerse un poco más amoroso porque tanto enojo, tanto odio nos va a hacer mal al hígado. Don't worry. Here's a little song I wrote. Oh. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Y bueno, y continuamos. ¿Dónde quedó mi fuego? Vamos a estar todos los jueves a las 20 horas, de 20 a 22 horas. Hoy estamos hablando de el odio y el amor. Y ahora estamos pasando más al amor y a los placeres, ¿no? Que nos da la vida. A mí una cosa que me da como mucho placer es la música, la comida, los amigos, los piquetes. Como esas cosas ahí me dan como mucha energía. Y algo que me pasa también es que ¿qué pasó, Mirta? Tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada de un oyente? De una, sí, tenemos a ver, una llamada. ¿Y podemos escucharla? A ver, ¿hola? Hola. ¡Hola! ¿Valeria? Hola. Así es. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está Villa María? ¿Cómo anda Villa María? ¿Cómo están allá en Villa María? Hermoso, Villa María. Qué bueno. ¿Cómo se va escuchando este primer programa de esta segunda temporada de ¿Dónde quedó mi fuego? Genial, genial. Ajá. Está prendido fuego el programa. Muy bien. Sí, sí. Explota, explota. Acá tengo un mensajito. Un saludo a Ludmila. Me manda. Bueno, que le mande un saludo grande a Ludmila, que nos está escuchando también. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Qué contás, Vale? Bien, bien, acá estaba un poco medio odiada también. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Contanos, a ver. No, cuesta dormir a la niña. Oh. Y me eso también, como un... claro, bronca, sí. Sí, sí, sí, de lo más profundo de mi ser. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Claro, sí. Sentimiento encontrado total, pero bueno. Eso es lo que hablamos, esa especie de amor y sentimiento encontrado, ¿no? Que uno que dice, amo a los niños y cuando están dormidos, cuando juegan, pero cuando llegan estos momentos así del medio, te agarra contradicciones. Sí, sí. Y no, y escuchando el poema de Avilés, ajá, yo me acordé que hice una vez un poema con mucho odio también. ¿Ah, sí? ¿Y, sí, ¿y lo tenés? A mis hermanos. Oh. Ah, suele pasar. ¿Lo tenés sí, ahí? Se titula... No, ah, no tengo, pero... ¿Y pero te acordás qué le decías? El título era a ellos. Y era a como ellos. A ellos, hijos a de puta, ellos. Que se fueron y me dejaron sola en casa, una cosa así. Ajá. Porque wow. Ellos nada, eran mucho más grandes que yo y... Ajá. Y estaban haciendo su vida, claramente. Mirá, eso podés decir ahora, ¿no? Que hiciste ahí una lucha. Claro, no, en ese momento eran una porquería. Claro, claro. Claramente era una porquería. Me imagino. Me sentía abandonada. Claro, claro, claro. ¿Cómo se iban a ir? Pero nada, ya lo superé. Igual los quería. Claro, sí, es un poco lo que hablamos, que una nada, siente ese sentimiento... Que los quiere, pero que los quiere, los odia. Y me pasó con ustedes también. Ah, ay, ¿por qué? Y cuando me dijeron que se iban y... Pero viste que te volvían. Pero viste que volvimos, viste que sí, te prometimos eso. Que íbamos a volver. Ahora los volví a amar. Ay. Gracias, gracias. Es que... es ¿Dónde estás? ¿Estás soplando o estás corriendo mucho? ¿Estás en la costanera? No. ¿Dónde estás? ¿En la costanera de Villa María? No, estoy en un rinconcito de mi casa, no haciendo mucho ruido para que se pueda dormir la niña. Ah, porque está en ese momento. Sí, estoy en ese momento. Bueno. ¿Y querés que le cantemos alguna canción ahí? No, está bien, no. Porque resulta que tu voz le es familiar. ¿Ah, sí? Ajá. Sí, entonces yo tengo un hermano. Ah, sí. Entonces le dice tío todo el tiempo a la ¿a la radio? Radio. ¿A la radio? Sí. Y dice, no escucha, porque claro, no contesta el que habla, porque no es el tío. ¿Es la primera vez que escucha radio? Sí, es la primera vez que escucha radio. Sí, mi amor, sí. Mi amor. Qué bueno. Así que nada, estoy feliz igual. Qué bueno. Con ustedes, con su vuelta. Sí, nosotros también estamos muy contentos de volver. Muy, muy contentos. Así. Sí. Tenemos... Habían sacado lo del sorteo y eso. Te dije. Lo de... No se escucha bien. Hay como... Ah, no se escucha. Si te bajas del velero, a lo mejor podemos escuchar. Sí. No hubo regalo, che. Ay. Ah, no, nos olvidamos de esa parte. No. Sí. ¿Cuál? Cindy, seguro que fue. Claro, Cindy que hoy no está, que dio ahí... ausente con aviso, se encargaba de esa parte. Así que cuando la veamos, le vamos a recriminar dónde está tu premio. No me acuerdo cuál era tu premio, Cindy. Ella es seguramente. Un día con ustedes. No, pero eso es. Mira, ya hablamos por teléfono, ya levantamos. Ahí la gestión, que eso se cumpla de una buena vez. Vengas y inclusive podés hacer al aire el programa con nosotros. Ay, me muero, sería como lo más. Y a lo mejor acá en la radio la nena se duerme. También. Ay, ojalá, la llevo todos los días. Sí. Pero qué bueno, Bueno, buenísimo. Vale. Gracias. Gracias por llamar y por estar siempre, a pesar ahí de que tenés a tu araña durmiendo. Sos una madre ejemplar. Gracias. Ahora ya junté fuerzas y voy al segundo round. A ver si duerme. Pues lo vas a lograr, lo vas a lograr. Te damos yo ahí. Yo creo que en algún momento en la noche. Sí, sí, sí, sí. ¿Durmió siesta? ¿Entonces acostó tarde? No, se pasó de rosca. No. Eso es lo peor. Eso es lo peor. No. Cuando se pasan de rosca y no pueden no más. No los dormí más. No, parece. Pero tienenme onda. Claro, parecen borrachos que ahí que. Y se enoja, se pone de mal humor. Sí, claro. Todo eso. Y así todos. Bueno, sí. Vamos a dejar música de canciones de cuna después canciones del programa. Canciones de cuna ahí para que se pueda dormir. Ay, muchas gracias. Ole, ay, que duermas, niña. ¿Te parece? Y la próxima vez no salgas en el velero. Bueno. Hacer windsurf por ahí, por la costanera. Voy a tratar, lo que pasa es que bueno, el celu también no anda muy bien. Claro, está bien. Bueno. Y no es tan barato. ¿Y no? No, para nada. Eso también bueno. Genera odio. Sí, estamos en genera odio, claro. Momento de catarsis, me vino muy bien. Me parece bárbaro. Sí, sí. Así que, bueno, te vamos a dedicar un tema ahí para que puedas dormir a tu niña. Muchas gracias. Y que puedas ahí modificar esa. Bueno, ya se va a dormir y la vas a amar de nuevo. Sí. Así que, bueno, vale. Gracias por la comunicación. Gracias a ustedes por volver. Bueno, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Abrazos. Abrazos. A Villa María. Dale, chao. Chao. Ahí le decimos a Vale que no se preocupe. Claro, don't worry. Bueno, ¿querés que te cuente que tenemos... A ver, contame. Otro audio de otro oyente que acá estoy tratando de hacer las conexiones. ¿Querés escuchar? Sí, lo quiero escuchar, ¿cómo que no? Vamos a ver qué dice. ¡Hola, acá Nortita de nuevo de Santa Cecilia! ¿Cómo les va? ¡Qué felicidad que empiece de nuevo! ¿Dónde está mi fuego? Yo acá estaba jugando a las cartas con las chicas, que les estaba diciendo que los quiero mucho, pero con el horario me cagaron, carajo. Ay, ¿qué le pasó? Ahí terminó el mensaje. Se enojó Nortita. Tiene su carácter, Nortita. Pero que, ay, porque mañana debe ir a la escuela. Porque no debe... Temprano. No sé, Nortita no sé qué edad tiene. ¿Va a la escuela todavía? No sé. Es como una joven vieja, ¿no? Tienen sus amigas. Le gusta mucho estudiar, así claro, que... Claro, a lo mejor debe estar haciendo un secundario para adultos. Sí, o está estudiando alguna carrera. Claro, alguna ahí. No sé, se debe tener que levantar temprano para mí. No hay edad para seguir estudiando. Así que, Nortita, disculpanos, pero bueno, es el horario ahí que... Claro, ella prefería los viernes, porque quería joda, seguramente. Claro. Así que, bueno, muchas gracias, Nortita, por el saludo. Gracias, aunque esté enojada. Claro, Le vamos a poner ahí musiquita para que no se preocupe si mañana... Eso. No pasa nada. Ya es viernes, gente. Sí. Se termina la semana. Ya, no es lo mismo arrancar un viernes después de haberte ido a dormir, después de escuchar dónde quedó mi fuego. Claro. Que... Ahí ya sabés que, bueno, llega el viernes y ya sábado, domingo, ahí tenés rapidísimo. A descansar, a encargar energía. Por favor. A buscar leña. Claro, las tareas del fin de semana. Y las tareas y descansar también ahí, don't worry. Don't worry. Bueno, ¿qué tenéis ganas de que hagamos? Nos quedan 20 minutitos de programa. Podemos ahí como escuchar a una stand-up, ¿no? Sí. Laila Roth. Laila que Roth. Ahí me gustó porque hace como un momento de transición, ¿no? En la cual ¿Tenés ese momento como de odio que muchas veces pasa? Que no podés, querés decir algo y no, y en ese momento no te sale nada. Ay, sí. ¿No? Como no tenés la claridad para responder o para resolver. Pero bueno, a Laila le pasó una situación con su madre, que bueno, que después la pudo resolver y se quedó más aliviada. ¿Escuchamos? Vamos. Me llega una notificación a mi celular que decía, Lucy Roth, esa es mi mamá, ha comentado una foto en la que se te ha etiquetado, decía. Y digo, ¿qué foto se me ha etiquetado? Y entro a ver y era que la chica que se casaba me había sacado una foto mientras yo hacía el show y la había subido a sus redes, me había etiquetado y mi mamá la había visto y había decidido que era un buen lugar para hacer un chiste y puso, ¡ja, ja! Como anticipando la mierda que venía, decía el comentario de mi mamá en la foto. ¡Ja, ja! Se nota que ya no vivís más conmigo, porque si no, ni loca te dejo ir con esa ropa al Sheraton. ¡Ja, ja! Dos veces puso jaja, como para que yo diga, ah, no, realmente es un chiste esto. Esto sí que es un chiste. ¿Vos, jaja? ¿Qué? Y la mina me había pagado mucha plata. En el comentario lo que yo leía no era mi mamá opinando sobre mi ropa, sino que era mi mamá diciéndole a una clienta mía como, ¡ja, ja, mirá la mierda que contrataste! Aparte, no sé qué fantasía tiene mi mamá, que si yo viviera con ella, ella supervisaría mi ropa, como... Tengo 31 años, incluso viviendo con mi mamá, como, ¡mamá, voy a trabajar! ¿Esto te parece bien para ir a contar chistes? Creo que no. Así que... Y me reangustié en ese momento, sentí mucha angustia. Nunca había sentido tanta angustia como en ese momento. Porque yo siempre puedo borrar los comentarios de mi mamá. Pero en este caso no, porque era desde el Facebook de mi mamá en el Facebook de la chica que se había casado. Entonces yo no tenía control sobre eso. Y dije, bueno, ahora me puedo morir. Pero de repente me acordé que mi mamá tiene 70 años y que yo le hice el mail y que las chances de que la contraseña de mail sea la misma de Facebook eran todas. Entonces probé y entré. Primero sentí como un poco de como, ay, no estoy invadiendo su privacidad y por ahí está mal que yo entre en el Facebook de mi mamá como si fuera ella, pero ella está cagando mi carrera. Bueno, tiqui, tiqui. Y entonces entro en el Facebook de mi mamá y decido editar el comentario y pongo, Laila, te encontré en YouTube porque tenemos el mismo apellido. Ya ahí desconocí mi vínculo con ella, hermoso. Fue muy lindo. Laila, te encontré en YouTube porque tenemos el mismo apellido. Me encanta lo que haces. Me encantaría contratarte para mi cumpleaños, pero seguro cobrás re caro porque lo valés. Un beso. Y... ¡Oh, la vida! Me volvió. Entienden como... Me hizo acordar a algunas madres que conozco yo. ¿Ah, sí? Sí. Mira vos. Sí. No voy a decir que la mía, pero alguna por ahí. Pero es muy parecida. Sí, tiene un aire así como... Ajá. De costadito, de reojo, algo se le... Se le parece. Tremenda esa madre. Sí, ¿no? Ahí reclamándole el control, ¿no? El control materno. Pero bueno, por suerte lo pudo... Sí, eso también, ¿no? Que nada, ¿viste? Cuando te falta claridad en ese momento, pero a veces, no sé, te prende la luz y tenés una claridad y podés resolverlo, eso es como maravilloso, pues como podés como aflojar eso y bueno, vamos a relajar y vamos, se resolvió y lo pudiste hacer. Sí, lo feo es cuando no te quedás en la nebulosa, en el pantano y no podés salir. Que es la mayoría de las veces. Sí. Que no sabes cómo resolver. Pero nada, pero tenemos la música para... Subime un poquito este cuartetazo. Si me hablas de amor, si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento. ¿Qué cosas amás vos, Avilés? Ay, muchas. Uno se pone a pensar, en el momento de odio parece que no encuentra nada. Pero me gusta... Me gusta mucho la música, me gusta mucho escuchar música, me gusta algunas comidas que me dan mucho placer y más si son compartidas, eso me da como mucho amor, mis hijos, mis hijes, mi compañera, ay, ya me pongo romántico, ahí. Pero también los piquetes, hacer piquete. Cortar ruta, sí, como me da también mucho placer y muchas ganas ahí como poder movilizar con compañeros, estar en la lucha, eso como me da mucho placer, además de las cosas mundanas de, qué sé yo, comer sanguchitos de miga. Ay, sí. Comer chocolate, Yo no soy tan dulcero. Pero sí, pero el chocolate así cuando hace frío, y ahí te compraste un chocolate, tengo un pedacito para vos, tengo otro pedacito para... y está buenísimo, ahí como comida. Como que eso me da como mucho placer. Mira, a mí me gusta mucho el chocolate. Mucho. Comer pis, amo, algo que me genera mucho placer es comer... Desayunar a la mañana. Ajá. Un mate o un café. Sí. Con pizza. ¡Oh! Eso es lo más. ¡Oh! Por favor. Más. Eso, pero más. Eso, sí. Yo voy un café con leche, me voy con un pedazo de pizza. Ahí desayunar. Qué rico desayunar. Eso es maravilloso. Es sí. Como algo allí como. Y también pensaba ahí en la canción, ¿no? En los momentos ahí de bajar. Lento y como le dice al compañero, ¿no? A la compañera ahí que sea más lento y que la cuide. Pero también uno mismo tiene que encontrar ese bálsamo, esa forma de bajar un poco y mimarse a uno mismo, permitirse, ¿no? Claro, permitirse el placer a uno mismo y poder también dar como al otro, porque también pasa eso. Que no nos permitimos, ni a nosotros ni a los demás, a veces nos pasa por esta cosa de lo cotidiano. Porque no nos permitimos a nosotros, no nos da bronca. Claro, que yo tengo un día de mierda, lo demás también. Claro. ¿No? Pero sí. Nada. Es que, si yo le estoy pasando mal, que todas claro, que mal. Todos se caguen a la mierda, sí. A la bosta. Pero está bueno disfrutar. De las a mí cosas que me gustan son los... A mí me gustan los animales. Ajá. Y me gusta... Cosa que me da placer es estar echada al sol como una iguana. Ahora más en invierno, en el frío. Y con todos los... Escuchando los pajaritos y con los gatitos encima. Los perritos de los vecinos que se vienen a echarse conmigo también. Todo eso es como... Ahí Blanca Nieve y los siete enanitos con todos los animalitos. Perritos. Mira. Sí, eso me da mucho placer, echarme al sol en obviamente a esta altura del año, ¿no? Echarme al sol con 40 grados, no. Y pero viste que ahora el otoño, viste ese solcito de otoño en la tarde, después del mediodía. Ay, es lo más. Si te podés hacer una siestita con ese solcito, eso es maravilloso. Y después en el verano, un placer así como ir al río. Ay, sí. Ir al río y meterse al río y disfrutar del río con calor. Eso es como, acá en Córdoba es como maravilloso. Es algo impagable, que hay que defenderlo también. Hay que defenderlo, sí, que sí, que sí. Que sí. ¿Querés que vamos a escuchar una canción? ¿Podemos escuchar una canción? Sí. Si tenés ganas. Dale. Si no, no. Ahí, ¿qué escuchamos? Ay, no sé, estoy ahí como indecisa. ¿Tenés? Porque, que ¿me querés decir alguna en particular? No. ¿Querés que escuchemos? A ver. Te doy dos opciones. A ver, dame dos opciones. Te doy la opción de Elena Roger, Azúcar del Estero, sí. O Sofía Viola, Sin Pensamiento. Ay, yo no sé. Elegí vos. Bueno, voy a escuchar a Sofía Viola, Sin Pensamiento. Gracias. Dale. A Vilet. Muchas gracias. No nos vamos todavía, ¿eh? Nos queda un ratito. Nos queda una musiquita. Bueno, ahí lo ponemos al principio, va. Brotan sin el pasto cañas verdes, cañas viejas, cañas rotas. Han de ser candentes en el fuego, arduas cañas que me bañan hoy. Desplegadas hojas de la parra que algún día darán uvas. Hacen rica chicha en estos pagos en la casa de un señor. Crujen los bambúes sudestados, los bambúes amarreados en un callejón. Donde los duraznos se sonríen, los damascos quietos viven con su delicada flor. Leoncito desdentado, vuelan dientes imantados, atrapados de magneto, se me pegan en el pelo. Vuelan y vuelven a adherirse a algún objeto y se vuelven a volar. Son más libres que la mar. Son semillas sin pensamiento que son del aire, gozan del viento. Canta un pájaro diciendo que eso es cierto, que el aire es bello, que es quien conduce a seres dulces a un grato vuelo. Que el aire es bello, que es quien conduce a seres dulces a un grato vuelo. Decime si no es linda. Hermosa, qué lindo, qué lindo bajar ahí. Y seguimos volando. Seguimos volando porque ya nos quedan 6 minutitos de programa. Últimos minutitos, ¿dónde quedó mi fuego? Segunda temporada en la radio La Minga 94.7. Así que muy contentos de continuar. Yo también estoy contento. Sí, en este espacio de la radio comunitaria. Como nada, que en estos momentos está bueno agradecer también a la radio por el espacio, por bancar ahí los diferentes programas, por seguir en el tiempo, a la biblioteca también ahí, que está en un momento difícil también. Sí, ¿no? Está complicado. Está complicado ahí todo lo que tiene que ver con la autogestión y lo popular. Que nada, hay que seguir defendiendo, apoyando a los proyectos que se vienen gestando y que no hay que perderlos. Así que agradecidos y acompañando también. Agradecidas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Yardino por este espacio y a la audiencia que nos manda mensajes y nos da mucho, mucho, mucho amor todos los jueves ahora. Así que, bueno, vamos a estar todos los jueves contentísimos de llegar. Llega un adolescente. Llega un adolescente. ¿Quién es el adolescente? Uno de mis hijos. Qué bárbaro, no lo reconocí. ¿Viste? Está enorme. Está enorme, es el mayor, por eso está enorme. Necesitamos adolescentes que nos den música. ¿Se puede copar el adolescente? ¿Se puede copar en darnos música el adolescente? ¿De proponernos música? Dice que no. Dice que y de acá no, le decimos, Ortiva. Qué mala onda. Mala onda. Así vuelve de la escuela, sí, la adolescencia. Así. Rebelde. Recién querés romper toda la escuela, ¿no? Vos, mirá la cara. Sí, sí, quiere romper todo. Quiere romper todo. Así que, bueno. Estamos últimos minutos de Dónde Quedó Mi Fuego. Llegó un adolescente que ya lo vamos a convencer. Mirá. Está mirando. Sí, sí, sí. ¿Qué puede? ¿Vas a llegar siempre a esta hora? Bueno, ya sí, está. Muy... El último bloque. Vamos a tener que hacer el vivo porque el para vivo, que se vean los gestos. Para los gestos es vamos a incorporar. se nos fue. Lo molestamos. Nos gusta molestar a adolescentes. Se va. Está buscando che, algo. Un arma. No. Va a empezar los tiros. No. Che, bueno, estamos despidiéndonos. Estamos despidiéndonos. En esta locura que es ¿Dónde Quedó Mi Fuego? Segunda temporada por Radio La Minga. La próxima vez tenemos música joven, les traigo. Tenemos bueno. A Woz. Tenemos mi hijo también me manda Nicki ahí. Nicki Nicole. Likia. El Likia. Tenemos el Likia cordobés también. ¿Cómo se llama? El Liunquio. ¿Liunquio? Sí. Ah, Unquio. Acá es un rapero de acá de Córdoba, de las sierras. Así que estamos. Bueno. No puedo prestar atención. No. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela. Nadie controla tu imagen. Bueno, ¿cuánto? Ya nos vamos, ¿no? Si quedan ya estamos. 3 minutos. Y queremos irnos bailando. Nos queremos ir bailando. Sí, nos queremos ir bailando ahí. Con Lorena Jiménez, que me gusta porque es la hija de la Mona Jiménez, que hace cuarteto también, pero hace como un cuarteto, como recuperando los cuartetos de antes, con banda tradicional, con otra mirada, con una mirada así más desde la mujer, y que me recopa. Porque me gusta, una de las cosas que también me gusta mucho es... el ritmo del cuarteto, ¿no? A mí ¿no? también me gusta el cuarteto. Me gusta, viste, algunas cosas no pasan el filtro, pero algunos cuartetos sí.